Todos los miércoles transmitimos desde la Plaza San Martín, donde se lleva adelante la ronda de jubilados. Y allá está nuestro compañero Ángel Basile, que le doy la bienvenida. ¿Cómo le va, Ángel? Buenos días. Bien, buenos días, compadre. Mucha emoción hoy en la ronda número 33 de la Plaza San Martín. Estamos con Daniel Ávila, secretario general del Sindicato de Gráficos en Mendoza. Bueno, Daniel, buenos días. Pedro Torres, presente ahora y siempre. Bueno, unas palabras al respecto. Bueno, Pedrito era jubilado gráfico, se desempeñó muchos años en la gráfica. Él, bueno, fue preso político. Después, cuando estuvo en Suecia, estuvo trabajando en una editorial allá. Una trayectoria inmensa en la gráfica. Como profesional, grandísima trayectoria. Bueno, todos los banners, todas las cosas que tenemos acá en gráfico, todo lo hacía él. Así, él se preocupaba por hacer los flyers, por hacer todo lo que era referido a la gráfica. Bueno, él era diseñador gráfico. Así que, y aparte la militancia que tenía, que estaba constantemente. Ahí eso, porque era un tipo que estaba en todas. Era el que siempre estaba. Vos le decías, lo llamaba, Pedro, mirá, vamos a hacer. Vos lo tenías al lado tuyo ahí nomás. Así que se va a extrañar mucho el Pedro. Anécdota con él hemos tenido un montón. A mí me contaba el casamiento de él, cómo fue el casamiento de él. Estaba por casar y tenía pedido de captura. Y se casa al lado de la 36, que estaba el registro civil. Entra y tenía pedido de captura, así que entraron, se casaron con los testigos y se van. La gente invitada en el barrio municipal de fiesta, y ellos no podían ir a la fiesta porque si llegaba la cana se lo llevaban a todos. Entonces ellos entraron a pasear, fueron a la fiesta de su casamiento, saludaron a todos y se fueron otra vez. Así fue el casamiento del Pedro. Siempre luchando. Bueno, y después, bueno, las cosas que nos contaba cuando fue preso político. Yo estuve cuando inauguraron el museo ahí en el D2, y bueno, yo entré con él, me dijo la celda que había estado, las cosas que escuchaba de los compañeros que estaban al lado, que se escuchaban, se hablaban, y bueno, son todas cosas que a uno lo pone muy triste, porque fue un luchador, un militante, fue el imprescindible, le decía yo, porque el que siempre estaba, uno lo necesitaba, él estaba ahí. Así que bueno, mucha emoción todo hoy. Está la señora, las hijas, la sobrina, la hermana. Bueno, hay mucha gente acá y muchos amigos y amigas que hay aquí, que estamos, ¿no? La verdad que fue una sorpresa, la verdad que no se la esperaba nadie, muy repentino. Sí, no, fue algo bastante repentino. Yo justo fui testigo hace 3 semanas en el sindicato, se descompuso, lo tuvimos ahí, vino la hija, lo llevó, hizo unos estudios, y ahí le salieron los problemas que tenía, bueno. Gracias a Dios no sufrió tanto, porque fueron 3 semanas que la pasó un poquito mal. Y bueno, nunca bajó los brazos, siempre luchó hasta el final, como fue su vida. Sí. Su vida fue la lucha. Bueno, y en tanto la lucha, bueno, más allá de que vos venís, por, me imagino, por el Pedro, por supuesto, pero también la lucha, esta ronda 33, la lucha de jubilada, toda esta situación, ¿no?, que estamos viviendo, y que, bueno, los sindicatos, por lo menos acá en Mendoza, están acompañando y en la lucha, justamente. Disculpa que repito esto, lo que pasa es que me está contando y lo van a las ideas, pues es fuerte hoy. ¿Alguna reflexión con respecto a lo que cada día nos sorprende más este presidente? Sí, yo creo que estamos en un régimen, se está haciendo un genocidio con los jubilados. jubilados que yo veo que no tienen para comprar los remedios, o comen o compran los remedios. Pobre el jubilado que alquila, hoy los alquileres son inalcanzables. Yo cerca de mi casa, que pregunté por unos alquileres entre 300, 400, 500 mil pesos un alquiler, es imposible. Un jubilado que gana 324 mil pesos, más el bonito que le dan, ¿qué puede hacer? Nada, nada, ¿no? Hoy el jubilado están haciendo un genocidio. Esta gente viene a matar a los abuelos. Es así. Claramente. Bueno, te pido disculpas por las preguntas, tal vez. Muchas gracias, Daniel. Y bueno, Pedro presente ahora y siempre. El Pedrito presente, ahora y siempre. Muchas gracias. Muy bien, Ángel. ¿Me está escuchando? Pido disculpas por ahí lo informal. No, Pido por disculpas lo favor, informal. por favor, no hay problema. Pero la verdad que hay mucha emoción en el ambiente. Mucha, Claro. mucha, mucha. La verdad que es difícil. Hablaba con otro amigo de él. Uno de los carteles que se usan acá, bueno, casi todos los carteles que están en lona, los diseñó el Pedro. Y había uno que la señora del Pedro le dijo, por favor, seguí llevándolo como lo hacía el Pedro cuando venía acá. Y bueno, perdón, mil disculpas. Está bien, está bien. En fin, y se emocionó él, y muchos amigos que estaban ahí se acercaron a ver. Claro. Se plantaron un par de lagrimones, ¿viste? Claro. Si nos puede contar, por favor, Ángel, cómo, qué cantidad de gente hay, cómo está se está desarrollando la ronda, cómo está eso. El doble que la semana pasada, el Bien. doble que la semana pasada. Mucha gente en esta ronda, mucha gente que cada vez escucho más gente que toca la bocina cuando apoya el reclamo. ¿Vos Claro, sabés? claro. Mucha. Me contaban que ayer, los martes, se hace en Godoy Cruz. El Alberto Córdoba, de los Espacios para la Memoria, también ex preso político, ex trabajador del banco, me contó que ayer en la ronda se sumó dos secundarias se sumaron a la ronda y que cantaban con ellos, que les vi que estaban muy emocionadas. Al ver que hay pibes y pibas que entienden su lucha, les acompañan, pibes muy jóvenes, muy, muy jóvenes, y que no sé si se escuchan los bocinazos de fondo, Sí, se escuchan, sí. muy jóvenes que están entendiendo esto, porque ¿quién no tiene un pariente jubilado o jubilada que la esté pasando mal hoy? Y bueno, y fueron y acompañaron y bueno, nos pidieron que si el martes que viene podíamos ir a cubrir, así que ya íbamos a ver cómo hacemos. Así que, bueno, eso, muy concurrida hoy, con mucha concentración. Aproximadamente unas 500 personas ahí, hoy, acá en la Qué plaza. bueno, qué bueno. Bueno, qué bueno que cada Sí. miércoles se sume más gente. Sí, yo te hago un doble comentario. Qué bueno que vengan, ¿no? Es buenísimo. Qué malo que tengan que venir, Claro, ¿no? claro. Así que, bueno, eso, mirá. ¿Te puedo molestar? ¿Te puedo molestar? Mirá, vamos a hacer una comunicación espontánea. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Ana María. Ana María, me parece que la conocemos. Sí. Ronda número 33. Vamos a tratar de a ver si podemos levantar un poco el ánimo de lucha. Así es. Porque la verdad, hoy una ronda muy emocionante por lo del Pedro Torres. Pero vos igual venís. Yo vengo, sí. A veces por ahí he tenido que ir al médico, alguna cosa, pero sí venimos con Cándido siempre. Sí. Venimos y con gusto y con bronca y con resistencia y bueno, no solamente a plantear nosotros los problemas que tenemos porque los conocemos, claro, sino acá hay que plantear soluciones a esto, ¿no? Y yo algo que quisiera decir es que acá no hay que pagar las tarifas. Nosotros tenemos experiencia de un mendozazo. Nosotros tenemos que negarnos a pagar las tarifas. ¿Cómo vamos a decir, ay, pago las tarifas, por eso no como? ¿Qué es esto? Con este engendro que tenemos, malvado, perverso, que yo no ni presidente le puedo decir. Un tipo metido en el poder que nos ha hecho tanto y sigue haciendo tanto daño, y la vergüenza internacional que ha hecho ayer en la ONU. Una cosa terrible, infantil, cruel, no sé, mira, estoy recaliente en este momento. Sí, bueno, por eso tenemos que buscar soluciones a esto, a ver qué es lo que hacemos. Seguimos marchando, pero creo que tenemos que juntarnos, formar una organización para que podamos salir adelante con las distintas ideas que podemos tener y que tenemos. Acá toda esta gente que ha estado acá es gente que hemos pasado por la dictadura, y por todas estas cosas conocemos la lucha, claro. Porque no son solo jubilados jóvenes, mayores. Yo tengo 81 años, mirá si la hemos pasado, cuántos golpes de Estado, cuántas cosas, pero como esto nunca hemos visto, nunca. Un cariño grande para la Mosqui, wow, que siempre presente. Bueno, gracias, bueno, María, muchas gracias. Bueno, gracias. Ahí escuchamos, bueno, ahí unas palabras de aliento, la verdad que... A ver si podíamos levantar un poco el ánimo. Bueno, en fin, y suscribo todo lo que acaba de decir la Ana María, ¿no? Una torpeza muy grande lo que se está viviendo. Así es, sí señor, sí señor. Y dígame, ¿hay jóvenes además de pensionados y jubilados y jubiladas? Hay algunos, ¿no? Veo pocos. Han habido momentos que han habido muchos más... Valga la redundancia del verbo. Uh-huh. Muchos más, y gente que se ha venido de los centros de estudiantes de las facultades. Hoy no vinieron, pero la vez pasada vinieron, la anterior también. Hoy lo que veo son algunos nietos y nietas que vinieron. Uh-huh. Bueno, bueno, bueno. Bueno, Ángel, no sé si quiere agregar algo más usted. Suscribir lo que acaba de decir la Ana María, que la organización, nos tenemos que organizar. Últimamente estamos haciendo muchas notas de eso en la radio, por supuesto que en radios comunitarias, porque en otro lado no van a mostrar que la gente se está organizando, no le conviene al poder avivar al pueblo, ¿no? Claro. Pero se están organizando, uniones vecinales que se están reflotando, una fábrica en San Martín que hicimos la semana pasada, bueno, y así, de a poquito el pueblo le está plantando cara a esta situación, así que abogo por eso. Y bueno, y acá se están concentrando los pies del monumento a San Martín ahora, y serán las últimas palabras en el día de hoy, ¿no? En honor al Pedro Torres. Así es. El Fatiga, como le decíamos. Yo me también por ahí era un atrevido, pero se lo decía también. Me reía y me rajaba una puteada cuando se lo decía, pero bueno. Pero bueno, ahora mirá, me estoy acordando de esos momentos y me río. En fin, eso. Sí, bueno. se hacía querer rápido el pelotón. Claro, claro, claro, claro. Exactamente. Aparte un militante de aquellos también, ¿no? Sí, la verdad. No hubo un solo juicio de los que fuimos a cubrir en lo que él no estuviera, ojo, claro. O algún evento con respecto a los derechos humanos, los 24 de marzo, él estaba ahí. Claro, claro. Bueno, muy bien. Estimado Ángel, lo despedimos, le agradecemos mucho ahí la participación, y bueno, si necesita salir otra vez, avise nomás y nos quedan unos minutos ahí, Meta, un abrazo grande. Un abrazo, muchas gracias.